retoñito que sé, será mi reemplazo y aile. Que tu retoñito que sé, será mi reemplazo y hombre. Y con gran aprecio para Luchito y Aníbal Maestre, en el difícil. Y Leonor.